sentí llorar en mi puerta. No quise abrir por no sufrir. Sentí llorar en mi puerta. No quise abrir por no sufrir. Cigarrillo que se apague, no lo vuelvas a encender. Cigarrillo que se apague, no lo vuelvas a encender. Mi mujer que se te vaya, no la vuelvas a querer. Mi mujer que se te vaya, la vuelvas a querer. Sentí llorar en mi puerta, no quise abrir por no sufrir. Sentí llorar en mi puerta, no quise abrir por no sufrir. ¿Para qué volver a vernos? Yo no entiendo para qué. ¿Para qué volver a vernos? Yo no entiendo para qué. Es que tus malos recuerdos todavía están en mí. Es que tus malos recuerdos todavía están en mí. Sentí llorar en mi puerta, no quise abrir por no sufrir. Sentí llorar en mi puerta, no quise abrir por no sufrir. Cigarrillo.